Thank you. Thank you. decir aquí, ¿no? Siempre caliente. Caliente. ¿Qué tienes para decirte? Palabras de ti, nada de. ¿Qué te digo? ¿Qué te pasa? ¿Qué lo muestra? ¿Qué no? Tiene de fuerte apaje en las fronteras. El cuchón. Rapa. En las fronteras. Tu mal parido. No me digas lo que hago, no que digas lo que paso. You are my time. why now? Thank you. Thank you.